Bueno, pero de todas maneras, vos sabés que los arreglos de las cúpulas dirigenciales a veces nos sobrepasan a nosotros, y bueno, y en este sentido esto se dio de esta manera, y vamos, por supuesto que lo hemos aceptado con beneplácito, y más que una competencia va a ser realmente ponernos a disposición de los vecinos de Saladillo en una, para eso inclusive están las internas, la primaria obligatoria, y vamos a ver la gente que elige de cuál de las dos propuestas representará mejor al proyecto de Sergio Massa. De todas maneras, te quiero aclarar que tengo un gran respeto por Enrique, no soy amigo de él, pero sí conocido del pueblo, lo conozco como un exitoso empresario y conectado más que nada con el tema rural, y nuestra preocupación también pasa por algunos de esos aspectos. Así que esto va a ser una competencia más que nada desde el consenso y no desde el disenso, porque creo que compartimos las mismas ideologías, y tengo un gran respeto por él, toda la lista que él encabeza, y seguramente vamos a tener, no va a ser una interna, sino va a ser una compulsa para ver la gente a cuál de las dos listas interpreta, que va a interpretar mejor el proyecto de Sergio Massa. ¿No les cayó mal? ¿Les cayó un poco de sorpresa? No, porque cuando uno está en política, por eso te digo, nosotros, los candidatos de aquí, del interior, somos actores de reparto en este sistema. El primer actor en este caso es Sergio Massa. Y como actores de reparto, sabemos que los acuerdos de las cúpulas por ahí pueden llevar a este tipo de acuerdos. Y bueno, en ese marco estamos dispuestos a competir, como te digo, con el máximo respeto. Félix, ¿hacia dónde van a apuntar con la campaña? Digo, porque más allá de que sea una interna, que sea con respeto y todo, todos sabemos que cada lista va a querer ganar, seguramente. Digo, ¿hacia dónde se va a apuntar, hacia dónde van a dirigir la campaña? Nosotros queremos una agenda, como hemos dicho, queremos una agenda común con el vecino, interpretar las necesidades del vecino, y desde ese punto de vista, como yo te decía días pasados cuando vos me entrevistabas, a partir de las necesidades de la gente, tratar de hacer todos los proyectos necesarios para fundamentalmente modificar la calidad de vida de la gente. Nosotros creemos que la política tiene valor cuando sirve para modificarle la vida a la gente, y fundamentalmente cuando apunta a mejorar el bienestar y el bien común. Así que nuestro compromiso va a ser ese, nuestra agenda va a estar cargada de proyectos en ese sentido. Nosotros tenemos la experiencia de haber sido funcionario durante 17 años en un hospital provincial, y siempre apuntamos a lo mismo, a tratar de cambiar y modificar la vida de la gente. Yo recordaba días pasados, cuando interpretábamos este concepto de que sirve para cambiar la vida de la gente, de que en muchas de nuestras cuestiones en la gestión, lo que intentábamos era realmente eso. Pues fíjate, yo me acordaba días pasados, por ejemplo, que en un momento, siendo funcionario del hospital, habíamos visto que el 97% de la gente, por ejemplo, no profesional, no había cumplido con el secundario. Y nosotros, en ese momento, ideamos algo que fue poner una escuela secundaria en el hospital para que la gente tenga su título. Bueno, esas son cosas de gestión, como ejemplo te lo traigo, no tienen mucho que ver con la política, pero tiene que ver de momento lo que es una gestión. Que nuestra agenda va a estar cargada de cosas así, de modificar la vida y de la gente y mejorarle la calidad de vida. Félix. Además, interpretando esto desde un punto importante, que esta es una elección legislativa, no es una elección ejecutiva, así que no podemos hablar de grandes proyectos, pero sí de legislar y de realizar las ordenanzas y los proyectos necesarios para que la gente mejore su calidad de vida. Ayer hablábamos con Enrique también. Respecto de que esto, matemáticamente un poco, pero también no matemáticamente, sino políticamente hablando, modifica un poco las elecciones de octubre, ¿no? Digo, de acuerdo a lo que suceda en las pasos, en las PASO, a después quien le toque encabezar la lista del Frente Renovador, yo creo que el resto de las listas, inclusive las del Frente Renovador, van a llegar al piso como para pasar las PASO tranquilamente. Digo, esto va a modificar también la elección de cara a octubre, ¿no? Y sí, van a quedar nada más que tres listas. Está el Frente Renovador, la Unión Cívica Radical y el Frente para la Victoria. Pero ya te digo, lo nuestro, de última, uno entiende que la gente no quiere interna, la gente quiere la unidad. Pero te repito, nosotros no pretendíamos esto, pero bueno, así se dan las cosas y en este sentido tenemos que actuar. Y sea nosotros que si la gente nos elige, seguramente Enrique será muy bienvenido a este grupo de trabajo, y si no nosotros seremos los que tendremos que acompañar y ayudar al Frente Renovador. Félix, ¿ayer tuve una reunión del Frente Renovador? Sí, estuvimos en Olavarría con José Sever y todo, y todas las listas de toda la séptima sección electoral. Y bueno, charlando como fundamentalmente una presentación de todos los amigos de las distintas listas, de los distintos distritos, cada uno dando sus opiniones y de, si bien somos vecinos, pero cada uno con sus características especiales. Y bueno, en esa primera reunión hicimos menos la estrategia, cómo hacer la estrategia electoral de aquí al 11 de agosto, y bueno, y seguiremos reuniéndonos para después, para la estrategia futura para el 27 de octubre. ¿Cómo está el grupo de la lista número uno del Frente Renovador? Félix, ¿hay nombres bastante nuevos en lo que respecta a la participación política? Sí, esta es una lista, como ya lo hemos dicho, una lista muy plural, con gente muy joven, pero... Algunos no tanto, decís vos. ¿Cómo? Algunos no tanto, decís vos. Bueno, el primero no tanto, pero bueno... No, algunos de la lista tampoco, que no se vayan a hacer los cortados en el primer hervor. Bueno, no, pero en general me refiero a gente joven en la política. Sí, se entiende, era un chascarrillo. No, o sea, gente que realmente... ha aceptado participar en política, que no estaban imbuidos en los temas políticos, una lista plural con gente profesionales, exitosos en cada una de sus actividades con un mismo concepto de responsabilidad, de trabajo. Algunos, bueno, son muchos de ellos la primera vez que están participando, pero con mucho empuje, con muchas ganas. Y todos muy entusiasmados con el proyecto de futuro y de esperanza que significa Sergio Massa. Uh-huh. Félix, de acá a agosto, ¿cómo se va a desarrollar la campaña? ¿Ya tiene una estrategia? ¿Van a hacer determinadas acciones? ¿Va a haber una presentación de la lista? ¿Ya se sabe cómo va a ser el desarrollo de esta campaña? Sí, a partir del día 12, porque no podemos antes, se va a hacer la presentación de la lista. Estamos evaluando dónde lo vamos a hacer. Y a partir de allí, bueno, por supuesto, ya estamos caminando y viviendo muchísimas de las vecinos. Realmente queremos ser los albañiles que construyamos ladrillo a ladrillo el saladillo que uno quiere y que uno pretende. Así que bueno, en esta primera instancia son muy pocos los días que tenemos, y definitivamente vamos a estar recorriendo recorriendo la gente, todo lo que podamos hacer. Ya te digo, son muy pocos los días para recorrer todo. Tendremos alguna instalación que seguramente en la plaza principal, algún medio de transporte donde van a estar todos los candidatos. Bueno, estamos haciendo una serie de estrategias para comenzar esta campaña lo más rápido posible y en los poquitos días que nos quedan. Félix, el otro día hablábamos del porqué de tu candidatura y por qué habías decidido presentarte a nivel local. A nivel provincial y nacional, ¿por qué Sergio Massa? Algunos hablan de que, sobre todo de la oposición, ¿no?, hablan de que Sergio Massa es una versión light del kirchnerismo. Sí, bueno, pero él ha sido crítico y ha sido muy muy claro cuando lo dijo. Él tiene algunos claroscuros de la gestión y prefiere decirlo desde afuera y no desde adentro. Entonces, con un grupo también exitoso de intendentes, una veintena de intendentes que lo acompañan, y con un ámbito muy plural, porque vos sabés muy bien que aquí hay inclusive de muchos sectores políticos, hay radicales, hay socialistas, hay gremialistas, es un espacio muy amplio y un espacio que quiere abarcar realmente una amplitud de gente importante. Y como también lo remarca Sergio, esto es una política de una vereda ancha, no de dos veredas, del bueno contra el malo, del pueblo contra el campo, o sea, abarcar a todo el mundo y luchar por una Argentina distinta. Félix, muchísimas gracias por el contacto y bueno, por supuesto que nos queda todavía para seguir hablando, ya cuando se arranque la campaña y todo, y cualquier otra oportunidad, por supuesto que vamos a estar dialogando a través aquí de los micrófonos del 90.7. No, yo te mando un abrazo muy grande a vos, te reitero mis saludos por el Día del Locutor, y bueno, y confirmarte eso, el respeto que vamos a tener en esta confrontación que vamos a tener con la otra lista, y algo que dice Sergio, la política no tiene que ser el cabaret de la denuncia ni del agravio, sino el teatro de las verdaderas propuestas y del trabajo. Así que en ese marco y en ese contexto vamos a intentar trabajar. Te mando un abrazo muy grande para vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Félix. Un abrazo. Hablamos así con Félix Croniale.